conserva el corazón, prendida su dulce cantar. Y al viento le entrega su pregón, la gaita que tierra en mar. ¡Aló! Y al viento le entrega su pregón, la gaita que tiembla en el mar. Ah, la, la, la. Sin causa que... 6 y 48 minutos, momento de acercarnos a hablar con los amigos de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo. Échenle ustedes un vistazo a su web, a ver qué tal, cómo se lo montan. Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, da Silva. Buenas tardes. Buena coplilla con la que empezamos hoy, Fran, ¿qué te parece esto? Está bien, porque como el tema es, hemos hablado de un cómic de un autor gallego, pues me gustó este tema. Morriña era gallega, ¿no? Morriña, sí. Esto es actual, ¿no? Esto es de un grupo nuevo, ¿no? Es de una película, ¿no? De los años 50. Sí, sí, sí. Que, bueno, un autor, bueno, has dado pistas ya, ¿no? O sea, vamos a hablar de un autor gallego y de un cómic, evidentemente. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Miguel Anso Prado, que aparte de ser gallego, pues hace gala de su galleguidad, no sé si sería así. O sea, quiere decir que en su obra está muy presente su tierra, aunque solo sea como escenario y como trasfondo. Y vamos a hablar de un álbum del cual ya hablamos en su tiempo, porque este ya salió como hace un año así, pero es obligatorio volver a hablar de él porque se ha llevado el Premio Nacional del Cómic. Y el autor es, se ha dicho, Miguel Anso Prado, y el cómic en cuestión es Ardalén, ¿no? Ardalén. Ardalén, sí. Es realmente, pues una gran obra. O sea, el premio se lo tiene bien merecido. Yo pensaba que igual no se le iba a dar porque Miguel Anso Prado en su carrera como historietista pues se ha llevado todos los premios habidos y por haber. Y digo, bueno, pues ahora este hombre dejarán que vaya entrando otro, pero qué va. Se lo han dado, pero no creo que nadie pueda discutirlo porque es bien merecido. Ahora Fran nos hará su crítica de... Porque Ardalén, no. Aunque este te ha gustado, yo creo, ¿no? Sí, yo sí, quería... está bien, me lo leí en verano y está muy bien. ¿Dónde se ha editado este cómic editorial? Esto lo ha editado Norma Editorial y es una edición de lujo, súper impecable, vamos. Muy, ya también se ve que probablemente en el diseño del libro y tal, Miguel Anso Prado ha debido meter baza porque hay entre capítulo y capítulo hay así como artículos, como no cómic propiamente, sí, que complementan la obra, ¿no? Yo quería hacer una breve semblanza de Miguel Anso Prado porque es un autor que le vengo siguiendo pues, desde que apareció en el mercado, debe ser un poquito mayor que yo. Y allá por los años 80, cuando había mercado de revistas en España, sacó en blanco y negro dos series para Tutein Editor. ¿Cómo era? Bueno, eran de ciencia ficción. Uno, Fragmentos de la Enciclopedia Delfica 1, y el otro se llamaba Estratos. Eran historietas cortas. Y ya recuerdo yo, sin saber nada de él ni conocerle, ya en aquel entonces, pues a todos nos impactó. Porque tenía un dibujo así también con grises, dando volúmenes y unas historias, sobre todo como guionista. Era un hombre unos guiones muy interesantes y muy profundos. Luego estuvo también un tiempo en El Jueves haciendo historietas de dos páginas que luego se han recopilado en un par de euros, Cuotidianía Delirante, con lo cual demuestra que incluso como humorista el hombre también se defiende bien. Y ya acabó recalando en Norma, donde hizo varios álbumes, uno Tangencias, que era una historia de desamores, de parejas y tal, o sea, eran historias cortas también, con el estilo que ya parece que es el que ha fraguado, que yo no sé, debe ser mixto, yo creo que aquí utiliza acuarela, acrílico, utiliza un poco de todo. Lápices de colores. Lápices de colores, sí, muy pictórico. Y hizo un álbum que se llamaba Trazo de Tiza, que le hizo ganar todos los premios habidos y por haber. Y claro, con esto que hablamos tantas veces de que el cómic no da mucho para comer, pues el hombre desaparece de escena. Y nos enteramos luego de que estuvo trabajando como diseñador gráfico jefe para Steven Spielberg en la serie esta de dibujos animados de... Hombres de negro, Men in Black. Esto de, él, la serie de dibujos animados se hacía toda sobre sus bocetos y tal, ahí debería ganar el hombre pues un buen dineral. Y ya estuvo como ilustrador, hizo incluso una película con poco éxito de... Uy, parece que, bueno, que estamos, acabamos de perder a Miguel Gómez. No sé si están por ahí o no. ¿Sí, Miguel? Sí, estoy aquí. Ah, vale. Pues te acabamos de perder, pero vamos, parecía que te habías caído en un pozo. No sé, tengo problemas con los teléfonos. El otro día estaba en carretera, ¿Me seguís oyendo? Sí, sí, sí, te escuchamos bien. Yo también he perdido la línea, ¿eh? Ah, sí, sí, sirve de consuelo, ¿no? Para, sí. Para bueno. Voy a cambiar de teléfono a ver. Bueno, ha sido de la central. Yo creo que habrá sido de otra cosa. Ah. Si habéis perdido los dos la línea, pues nada. Estábamos hablando que además hizo una película, pero que no tuvo mucho éxito, ¿no? Bueno, no debió tenerlo porque era una película. Él decía que si es una película para la gente que es capaz de estar de 10 minutos viendo una puesta de sol, ¿no? Bueno. Ya nos hacemos un poco una idea. Bueno, entonces. Gráficamente era realmente insuperable, pero lo cierto es que yo también me dormí viéndola. Y no solo dormir. Poética, ¿no? Muy poética, con una música también. Sí, gráficamente y estéticamente era impresionante. Y yo creí que ya lo habíamos perdido para los cómics este hombre, pero afortunadamente ha sacado este álbum, que es un álbum de 200 y pico páginas, ha estado 3 años trabajando en él. Y bueno, parece que ahora está cosechando bien, porque supongo que Miguel Ángel Prado es un autor internacional, ¿no? Publica también en Francia, es de los pocos, de los primeros espadas probablemente del cómic español, a un gran artista y que seguramente no habrá hecho mucho más, pues por esto que hablamos tantas veces, ¿no? De la crisis y de la falta de industria en este país. Fran, háblame un poco de este cómic, de Ardalén, que nos encontramos ahí, ¿de qué va esto? Bueno, no se puede decir mucho, porque si hablamos de él, igual destripamos demasiado, y es interesante. Bueno, se puede contar así por encima que, bueno, Ardalén se supone que es un viento, ¿no?, que viene del suroeste, y bueno, es un viento que viene, digamos, formado por algún huracán, y llega al final a la costa de Galicia ya desinflado, como quien dice. Uh-huh. Entonces la idea es que trae recuerdos de Cuba, o de allí, de Hispanoamérica, y llegan a Galicia y... Por ahí, Frank, que digamos que sería... todo. Dime. Que no sigas por ahí, que desentrañas todo el argumento. Bueno, la historia va de una mujer que va a un pueblito gallego, de estos así cerrados, con pocos aldeanos, y va buscando, digamos, pues su historia, ¿no? Me parece que va buscando el pasado de su madre o... ¿Algún pariente o algo? Algún pariente, sí. Y entonces empieza a preguntar y casualmente hay por allí hay un señor que, digamos, es un bastante ermitaño, y entonces parece que coincide con lo que ella estaba buscando. Y ahí es donde empieza, pues ya sabes cómo son en los pueblos, que si esta puede haber venido a buscar algún dinero o vete a saber, ¿sabes? Sí, ya sé cómo empieza la historia. Uh-huh. Bueno, pues ya está, no podemos decir más, ¿no? No, pero ahí es muy, está. Digamos que... está muy bien, tiene unos cambios. La historia, digamos, que va sobre recuerdos, sobre todo. ¿El guión está bien entonces? ¿Os gusta? Porque hay veces que a vosotros habláis que es muy bonito el dibujo, el trazo, tal, pero falla la historia. ¿Aquí falla la historia o no? Pues a mí me emocionó, ¿eh? Mira que no hay cómics que más o menos me dejan frío, pero este, cuando lo terminé de leer, dije... Está muy bien hecho, ¿eh? O sea, te llega profundo, ¿eh? O sea, que bueno, está muy bien el guión. Sí, los oyentes deben haberse quedado ya pasmados, Fran. Sí, porque... sí, yo me he quedado. No, muy pocos cómics. Pero sí, este, por ejemplo, que lo cogí además de forma fría, digo, bueno, voy a ver qué tal, y al final... Sí, una cosa veraniega, que lo cogiste ahí, una cosa que... Exacto, sí, pero vamos, lo disfruté mucho. Es un dibujo increíble y además el guión fantástico. Y mira que además cuentan cosas que no me gustan de... Pues eso, del pasado de España, de, no sé, bastante tradicional, también algunas cosas de los pueblos, digamos, no me gustan las vivencias, pero está muy bien, porque tiene también un toque surrealista, de algo sueño, recuerdo, también, ¿no? Muy bien. Se nos está volviendo un poquito blandengue, desde luego, con lo que ha sido Fran y ahora... Se está reblandeciendo. Pero es que realmente este cómic son palabras mayores y lo merece. Yo comparto totalmente, en este caso, la opinión de Fran. No es un tebeo para niños, para nada, ¿eh? Se lo ha dicho ya de antemano, porque últimamente ya me viene ocurriendo. Y es realmente una historia poética, ¿no? Una historia llena de tintes humanos y gráficamente cada viñeta es un cuadro, realmente. Es el trabajo que se ha desplegado este hombre aquí. Ha sido realmente impresionante. Es un fisonomista muy bueno. El ambiente gallego está perfectamente recogido. Es que da la sensación que estás andando por allí, por los prados y por los bosques gallegos, y el carácter de ellos... Realmente el premio lo tiene bien merecido. O sea, es que Miguel Ángel Prado es un auténtico profesional, ¿no? O sea, del mundo del cómic, un historietista con mayúsculas. Una crítica. Puedo hacer una crítica. Venga. Pero es sobre el premio. A ver, darle. Claro, digamos que es. El premio este, Nacional del Cómic, si ves la trayectoria, todos los que han ido premiando, o la mayoría, digamos que solo buscan, todavía en España se busca el cómic ese de adulto. Y se evita mucho a lo mejor el cómic de ficción o, no sé, y entonces fíjate, ¿te acuerdas? Arrugas, Premio Nacional del Cómic. La Serpiente Ciega, que trata también sobre la época de... La Guerra Civil. La Guerra Civil. El Arte de Volar, otra vez la Guerra Civil. Dublinés, también un pasado, también cuenta una historia, las vivencias del escritor este, que bueno, no tiene nada que ver con España, pero también un cómic de adultos, no sé, parece que van mucho por la historia Valenzuela antigua. Y el Capitán Torrent, ¿no? Ese es el premio también. Ese es el único que sale fuera del... Y el primero y el demás, el de Bardín y el surrealista, pero la mayoría son muy historias del pasado, ¿sabes? Recuerdos, recuentos de la vida, no sé. Oye, pues entonces podemos recomendar a los oyentes que, por ejemplo, para estas Navidades, cuando ya se vayan acercando, quieran tener un detalle con alguien, esto es un cómic de adulto que llega a emocionar incluso a la gente más dura, y Ardalén, y lo pueden encontrar en Norma Editorial y con la seguridad de que este hombre, este gallego, es un tío serio y un profesional, ¿no? Sí, además salió en octubre, además, del 2012, es reciente. Bueno, pues no creo que haya problemas en encontrarlo, y sobre todo después de este premio. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera de Estreveo. Un saludo. Venga, un saludo. Nosotros nos vamos, quedan unos segunditos para que se coloque la gente de los compañeros de los servicios informativos. Recuerden que mañana estaremos por aquí después del boletín de las 6. Hasta entonces.